Voy a coger mi acordeón, pa' tocarlo con el alma, pa' cantarle a mi región y esa bella sabana, pa' cantarle a mi región y esa bella sabana, pa' cantarle a mi región y esa bella sabana. En esa bella sabana, en esa bella sabana, donde se divierte Alejo. Cuando el ganado brama, suena el zamarro el vaquero. Y cuando el ganado brama, suena el zamarro el vaquero. Y cuando el ganado brama, suena el zamarro el vaquero. Ay, qué bonito es el vaquero, qué bonito es el vaquero, dicenlo de todo gusto, pa' coger y soltar el rejo, hace un boleado un chambuco, pa' coger y soltar el rejo, hace un boleado un chambuco, pa' coger y soltar el rejo, hace un boleado un chambuco. Thank you.